sucio dinero apesta violencia. Vuestra demencia se convierte en adicción. ¿Cómo está el tiempo por su edad? Procedo a la transacción.